Serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes sueño yo. Landas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Su estómago y planta columna.